Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Estamos ya en un nuevo encuentro, este día martes 1 de diciembre, último mes del año 2015, y pues en lo que va de este año precisamente, estamos ya en nuestro programa 210. Buenos días para todas, para todos. Andrés, gracias por compartir estos 60 minutos. Bien, habíamos anunciado nosotros la presencia para el día de hoy del maestro Manuel Cholango. Amaru. Y Amaru, sí, así es, Amaru, Amaru Cholango. Y bueno, desde hace algunos años, hace muchos años ciertamente, el maestro Amaru Cholango pues partió desde acá, desde Ecuador. Él nació en Quinchucajas. Y se fue después de haber ganado una beca acá como estudiante, como maestro también en la Universidad Central del Ecuador, muy muy joven, nos cuenta, muy joven aún, pues se va para cumplir con una beca en Londres. Y miren cómo son las cosas, pues era ida por vuelta, pero él como que sus ojos, su espíritu y todo comienza a descubrir otro ámbito de vida, de arte. Y a pesar de que él vino por un estrecho tiempo, pues regresó allá y nos visita cada año, cada 2 años, cada 3 años, de acuerdo a la obra que él quiere plantear acá a nuestro país y hacerla conocer. Es importante decir que Amaru Cholango se ha convertido, diría yo, en una persona un tanto polémica. Cuando él llega a nuestro país, ay, ya llegó este Cholango a ponernos en problemas, ¿no? Diría yo un tanto irreverente, otros dirán irrespetuoso, atrevido, en fin. Cada cual tenemos una manera de mirar las cosas, ¿no? Y como sabemos, pues todo depende con el ente que se lo mire, con el interés que tengamos para aceptar o no aceptar las cosas. Bienvenido, maestro Cholango, gracias por estar en mi programa. Buenos días, al fin se nos dio la oportunidad de conversar. La verdad es que hemos hecho algún seguimiento de su trabajo y me gustaría que sea usted quien nos cuente cuál fue el motivo, qué obra trae, cuál es el interés para esta venida suya acá al Ecuador en estos últimos meses, esta venida suya última, digámoslo así. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar a la radio, la Casa de la Cultura, por darme esta oportunidad para poder expresar alguna cosa, especialmente sobre la cultura y sobre el arte. Muchas gracias, y esta vez estoy aquí para presentar una obra que se llama Caspicara Cholango, que es concebida por mí mismo. Esta obra trata sobre un encuentro entre el gran escultor y pintor, artista, Manuel Chili, que también es conocido como Caspicara, que corresponde a la época del barroco, con una obra que va al frente mía, un encuentro, un diálogo entre mi obra conceptual, contemporánea, y la obra esta del barroco, en la que Manuel Chili Ocaspicara estaba todavía influenciado con la religión católica, y mi obra, que es completamente irreverente y que corresponde a otra época en la que ya la religión ha perdido su halo de imposición, como fue la religión católica, que impuso una religión ajena a nuestras religiones antiguas indígenas. La verdad es que el armar, el poner en escena, digámoslo así, esta nueva obra, esta nueva propuesta suya, ha llevado algunos días, ¿no? No es una cuestión fácil, me explicaba usted. Cuéntenos un poquito cuál es la concepción de esta nueva muestra, de qué se trata, porque ciertamente cuando oímos arte, oímos una muestra, decimos son cuadros. Son cuadros, y entonces viene de qué formato son, pues cuál es la cromática, en fin, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que colgar la ¿Cómo pared? ¿Cómo hay que colgar la pared? Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad, sí, maestro? Bueno, hay que comprender que en el mundo, en la vida del hombre mismo, todo está en evolución. El arte, la ciencia, están cada día cambiando, ¿no? Así también el arte ya no es el mismo de tiempo de Caspicara o de impresionismo o tiempos así del barroco clásico, sino que vivimos en una época contemporánea que refleja el espíritu del tiempo en el que vivimos. Cada tiempo tiene su arte. El tiempo de Picasso, el tiempo de Guayasamín, grandes pintores que existieron, el uno es ecuatoriano también, pero ya no tiene no tiene un mayor peso en este tiempo, porque el arte también va cambiando y vienen nuevos valores, nuevas posiciones en el arte, y hay que abrirse esos campos también y no quedarse en el pasado, ¿no? Es interesante escuchar esto, porque la verdad es que han habido algunos comentarios al respecto de su obra. Dice, ¿cómo puede ser obra un caballo vivo? Yo recuerdo hace algunos años acá en una de nuestras salas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo puede ser posible huevos fritos? ¿Cómo puede ser posible pescados? ¿Qué pasa? Eso no puede ser arte, el arte tiene que ser bello, el arte tiene que impresionarnos, tiene que sublimarnos. ¿Qué dice usted al respecto? Al respecto tengo que indicar asimismo que es una idea completamente errónea y del pasado creer que el arte solamente viene de la belleza. El hombre mismo no es actualmente, el hombre actual no es solamente, no vive de la luz, de la belleza, de la juventud. Si todos los días nosotros mismos estamos muriendo, si todos los días estamos enfermos, si todos los días existe pobreza en el mundo, sería solamente una ilusión querer vivir de la luz y del aire y de la belleza, ¿no? El arte el arte es más abierto, tiene la posibilidad de luchar, de enfrentarse a la belleza y a la fealdad. Solamente cuando se enfrenta a estos dos motivos de la vida, solamente ahí estamos dando una cabalidad de valor a lo que es nuestro arte, a la evolución del arte. Maestro Cholango, ¿el arte para usted ha sido una herramienta de protesta, de denuncia? Sí, así es. Por un lado, mi arte tiene dos corrientes. La una corriente es hacer una recuperación, un estudio de lo que fue nuestra religión antigua y de lo que fue nuestra cultura antes de los conquistadores. Y por otro lado, la rebeldía por los 500 años de imposición de una cultura ajena a la nuestra. Hace unos días fue noticia en la ciudad de Quito, cuando usted junto a un gran número realmente de cargadores del mercado de San Roque hicieron una buena caminata, y esa fue una forma también de expresión. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue el enlace con todas estas personas? ¿Qué es lo que usted quería decir? Sí, en realidad, siempre que he venido acá al país, he venido trayendo nuevas propuestas, nuevas posiciones en el arte. Yo traje lo que se llama el performance, traje las instalaciones en la Bienal de Cuenca, estuve peleando ya con el movimiento indígena desde los años 90 hasta la presente. Es así también que el momento, la coyuntura actual de la política ecuatoriana está en peligro. Tenemos, en cierto modo, nuestro gobierno actual no ha logrado ese, el milagro, el llamado milagro, sino que nuestro país actualmente la riqueza, el oro ecuatoriano está en manos de los norteamericanos, el petróleo está en manos de los asiáticos, y así, bueno, el país está en quiebra casi totalmente. Eso no lo veremos de este momento, pero lo veremos del próximo año con toda seguridad. Usted regresa entonces el próximo año, desde ya tenemos una expectativa a su llegada. Sí, entonces, pero primeramente un ratito le voy a explicar la obra que hice, la última obra que se ha hecho actualmente, era realizada con los cargadores del mercado mayorista del sur. Estas personas son migrantes que vinieron de afuera y tratan de poder vender, tratan de poder cargar, tratan de buscar un trabajo. Son gente completamente pobre que no tiene para mantener a sus hijos, tampoco para mantener, darlos de educación. Entonces ellos están necesitados y la alcaldía los quiere extorsionar, cobrarles más impuestos y todo eso sin mejorar el mercado. Entonces ellos me pidieron que por favor les ayude a que podamos buscar alguna solución a esto. Y como el arte también tiene que inmiscuirse en la realidad íntima de un pueblo, entonces eso es lo que he hecho, darles ayuda a ellos, y hemos trabajado, hemos organizado y hemos hecho una especie de lo que yo llamo una obra de arte total, en la que hemos hecho un recorrido desde el mercado mayorista del sur hasta la ciudad de Quito, con los cargadores en filas inmensas de más o menos 800 personas y también con 240 triciclos. Y esta marcha, este reclamo político, que en cierto modo es, también es una obra de arte total, digamos en el contexto del arte contemporáneo, ¿no? Hemos reclamado justicia, hemos reclamado la reivindicación cultural del pueblo indígena y, por qué no decir, también la independencia del pueblo indígena. Gracias, maestro. Quisiéramos saber un poquito más ahora, cuando usted regrese. Usted está viviendo en Alemania. Usted allá, sé que es maestro, ¿no? Es catedrático universitario. ¿Qué es lo que hace usted? ¿En qué universidad está? Yo he dictado, muchos años he dictado clases de pintura en la ciudad de Treveris, o también Tria, que se llama. He vivido muchos años ahí, también en la Universidad de Treveris, y dictado clases, y también actualmente dicto clases esporádicas, porque ya estoy, digamos, ya me dedico más bien a mis cosas, pero dicto clases esporádicas en una escuela medial de Colonia, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, ha estado con nosotros el maestro Amaru Cholango, quien presenta una vez más esta nueva muestra, Caspicara Cholango. Nos ha dicho ya, es un encuentro del maestro Manuel Chili, ¿no? Caspicara, esta pintura que pertenece al barroco, y pues con la obra de Amaru Cholango. Queremos decirle buen viaje, porque sé que se va pronto, el 12 ya, usted ya se regresa a Alemania, y pues en este año allá esperamos que siga su trabajo, que tenga buena salud, maestro. Y que el próximo año nos visite, y estaremos esperándole quizás aquí mismo. Muchas gracias. Me gustaría quizás unas dos palabras decir con gusto, con claro, respecto al arte ecuatoriano y con respecto a la cultura en el país. Últimamente quizás no estoy en contra totalmente del señor Correa. Creo que intentó hacer alguna cosa, desgraciadamente no se ven los resultados últimamente, pero hay una destrucción completa de la cultura ecuatoriana en estas épocas del señor Correa. Ninguno de los ministros no ha podido plantear una nueva forma, una nueva estética, una nueva corriente, algo positivo para el país, sino que ha sido completamente un desastre. Y con el señor yo no sé, Guillaumel Longo, alguna cosa que no suena tan ecuatoriano, tampoco no se ha visto nada, no se ve nada hasta ahora. Y claro que ellos dicen que están haciendo lo mejor y que nunca han hecho nadie, pero eso es una mentira, ¿no?, que están tratando de nuevo de ocultar una evolución, alguna cosa positiva para el arte. No existe. Nuestros países como Colombia, países como el Perú, están realmente haciendo alguna cosa, pero nosotros nos hemos quedado en el limbo de la cultura, ¿no? Maestro Chorango, sin embargo, usted me hablaba de que ya había habido una reunión con el ministro de Cultura y precisamente el día de hoy, después de esta entrevista, usted tiene nuevamente un encuentro con el ministro. ¿Qué le va a proponer? Bueno, yo le propuse ya, le pasé por escrito las posibilidades de mejorar la cultura, pero también hay que considerar que en los puestos mismos de los que están haciendo cultura, como la viceministra, por ejemplo, es la que destruyó 10 obras mías cuando era directora del CAC. ¿Cómo puede estar una directora, una subministra que ha cometido un vandalismo fatal contra la obra de uno de los artistas indígenas ecuatorianos y que esté ahora de subministra? Eso es algo que no se puede creer, esto no se puede creer en el mundo, ¿no? Porque solamente en el tiempo de la conquista se tomaron las huacas, nuestros objetos sagrados, y los transformaban en barras de oro para mandar a la corona. Está haciendo la señora Rodríguez, está haciendo lo mismo, ¿no? Por eso, ahora no me presento donde el ministro, no me voy, ¿no? Porque es una protesta en contra de la cultura, en contra del vandalismo del arte. No va a asistir a la visita de hoy. Esta mañana, señoras y señores, el maestro Amaru Cholango con nosotros aquí en Juntémonos en la Casa. Maestro, buen viaje nuevamente, mucha salud para usted. Y que sus proyectos realmente tengan la acogida que usted sueña. Muchas gracias. Gracias a la Casa de la Cultura por haber dado esta oportunidad para poder conversar con ustedes. 9:20 a.m, amigas, amigos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Hoy mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. eres todo para mí. Nueve de la mañana con 22 minutos. Bueno, estábamos escuchando la voz del señor Alberto Vázquez. Este tema, Tú significas todo para mí, en los años 60 se lo oyó con mucha fuerza, 60, 70 y claro. Tremenda voz, uno de los artistas emblemáticos también, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad de conversar unos minutos con Héctor Cisneros, uno de los de las cabezas, digámoslo así, de Rock Miñahui. Esta sería la 18ª edición, Performance de la Memoria. Puma Kuntur Sol, Performance de la Memoria, ensamble escénico mestizo donde se fusionan la danza butó y la música contemporánea y étnica. Puesto en escena por Julio Cayambe, coreógrafo y bailarín butó. Julio Cayambe hizo el montaje en Guayaquil. El elenco son actores y bailarines independientes con la música étnica de Luis Imulo Pichamba de Imbabura y la música contemporánea de David West. Esto será en la Plaza de la Merced, en la calle Chile y Cuenca, a las 19 horas 7 en la noche, sábado 5 de diciembre. Entonces, todas y todos invitados a ver, que nos dice que este es un rito urbano de resistencia a Rock Miñahui. Puma Cóndor Sol, se presentarán Mortal Decisión, No Token, The Casualties, Igor y Casa, Narcosis, Curare, Vomitorium, Acciones Étnicas, Taller El Quinde, Los Yumbos de Cotocollao, Terry Araujo, Danza Independiente, Perros Callejeros, en fin. El domingo 6 de diciembre, de 10 horas a las 16 horas, en el Parque del Arbolito, en la Casa de la Cultura. Este es un evento gratuito. Y bueno, hay algunas propuestas dentro de las festividades de Quito. Uno de ellos que invita al municipio de la ciudad es Willy Colón en el Parque Bicentenario el 5 de diciembre. ¿Perdón? Ya, Willy Colón es al sur, me acaba de corregir Andresito. Bien, Willy Colón es al sur, ¿sabes exactamente en dónde? Es en la Plaza Quitumbe, al sur de la capital. Y entonces, en Bicentenario será Carlos Vives, me dice Andrés. Bueno, en este mismo momento, amigas y amigos, acá en el Ágora de la Casa de la Cultura, se inicia un evento, es una, ¿qué les digo?, una serenata a Quito con voces de la tercera edad. Damas, caballeros de la tercera edad que hace un momento nos daban una lección de vitalidad, venían caminando, yo no sé desde dónde, pero pues con mucha alegría, con muchas ganitas, venían cantando, haciendo sus arengas ahí. Los hemos recibido con mucha cordialidad, no puede ser de otra manera. Y esperamos ciertamente que Quito, con sus diferentes manifestaciones culturales, la Casa de la Cultura tiene sus puertas abiertas todo el año. Más aún cuando llegan estas épocas, donde pues nuestros espacios se convierten realmente en escenarios festivos, ¿no? Hay una cantidad de eventos que a los que nosotros les invitamos diariamente, pero en estos días la verdad es que tenemos mucho, mucho, mucho que enseñar, que compartir con ustedes, y quisiéramos que vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, participen de las actividades que tenemos nosotros, más aún, como insisto, si es por fiestas de Quito, ¿no? Entonces, señora, señor, es importante que usted conozca qué es lo que puede ofrecerle la Casa de la Cultura. Es importante saber cuál es la agenda de fiestas de Quito. Y miren, el día de hoy, martes 1 de diciembre, a las 10 de la mañana, ya mismito, ¿no? Así decimos, ¿no? Ya mismito. Es una forma tan quiteña de expresión. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La casa invita a la presentación de la obra Cascanueces. El ingreso es gratuito. Y las entradas pueden retirarse en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Gaspar de Villarruel y Abascal, o en las oficinas de Metro Danza, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una de las obras que se presenta. Luego, el día de hoy, martes 1 de diciembre, atención, a las 19:30, la Casa de la Cultura invita a la presentación de la obra Aquí tu cara. El ingreso es gratuito. Las entradas pueden retirarse en el Ballet Nacional del Ecuador, igualmente Gaspar de Villarroel, o aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 19:30. Para el día miércoles 2 de diciembre, el día de mañana, desde las 10 de la mañana igualmente, sigue la obra Cascanueces. Usted puede retirar sus entradas en las direcciones antes indicadas. Tenemos igualmente para el viernes 4 de diciembre a las 19:30, una invitación de la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional, pues nos llaman, nos invitan a esta temporada de aniversario que tendrá lugar cada viernes, sábado y domingo de estas fechas que ya se han mencionado. Y el día sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde en el Teatro de Metro Aguilera Malta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional invitan al concurso interno de talentos en tres categorías: Solo de Solos, del Ballet Nacional integrado, y Yeshua Ministeri Arte. También tenemos la clausura, tenemos una gala de clausura del 15º aniversario del Ballet Nacional, la presentación del grupo del Ballet Folclórico Hachiwa, el día de mañana a las 19:30, en el Museo de Arte Colonial, en la calle Cuenca y Mejía. Están volcanes y adoratorios. La casa nos invita, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo de Arte Colonial, a esta exposición, Volcanes y Adoratorios, Historia Geológica y mitos en la Avenida de los Volcanes. Esto estará hasta el día 20 de febrero del año 2016. El presente del pasado, no se lo pierdo. Realmente esta es una muestra tremenda. Esto es en la sala de exposiciones Víctor Mideros. Y estará hasta el jueves 31 de diciembre. La Casa de la Cultura invita a la presentación de esta exposición, El presente del pasado, con los integrantes del taller de restauración de la Casa de la Cultura, nuestros compañeros. Debemos sentirnos orgullosos de su trabajo. Realmente es una muestra que marca un antes y un después. Y viene la quinta feria artesanal, arte, diseño y tradición. Esto es en el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Un abrazo a doña Moni López, nuestra querida compañera, Jimenita Morales, Andrea, también, como no, Gloria Fajardo. Bueno, para todas estas grandes mujeres, un abrazo, nuestra felicitación, siempre ellas trabajando ahí desde el área. Y pues en esta ocasión, para el día sábado 5 y el domingo 6 también de diciembre, la Casa de la Cultura, junto al área de la mujer Nela Martínez, nos invitan a la quinta feria artesanal Arte, Diseño y Tradición. En esta feria se contará con la participación de artesanos independientes, quienes ofrecen al público la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creados desde la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver al mundo. Hay que señalar que los precios de esta feria son precios a los que todos podemos acceder, son precios justos, precios de feria. Y si es en la Casa de la Cultura, imagínese usted. Hay un concierto didáctico de nuestra Camerata, la Casa de la Cultura igualmente, ¿no?, nos invita a este concierto didáctico con la Camerata. Entrada libre. Esto ya comenzó, es decir, estamos a las 9:30. Tienen media hora ya de iniciado este concierto. Tenemos el Canelazo Musical en el Teatro Ágora, viernes 4 de diciembre. Contará con la presencia de Gerardo Morán, Segundo Rosero y Don Medardo y sus players, junto con la banda 24 de mayo. Esto es pagado. Usted puede comprar estas entradas en Ticket Show. Bueno, vamos a una pausa, don Andrés, y regresamos con más.

que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Cuánto siento defraudarte. De la mañana con 40 minutos escuchábamos Tantos deseos de ella con Chaucha Kings. Bueno, los días martes son de Cruz Roja Ecuatoriana. No sabemos qué ha pasado con nuestro querido amigo Ricardo, que no está con nosotros todavía. Queremos, en todo caso, nosotros decirles a ustedes, amigas, amigos, que la Casa de la Cultura hace la invitación más cordial a que usted sea parte de todos los eventos que acá se están desarrollando. Para el día jueves 3 de diciembre, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, a las 19:30, se invita al concierto íntimo donde se presentará el trabajo del grupo La Séptima, con un repertorio en el que se canta el amor, fusionando el pop con la música latinoamericana, y llega esta nueva propuesta musical que esperamos pues se quede en la memoria de todos. Ya habíamos anunciado Rukmiñahui igualmente, Capa Geraimi Rock en el Teatro Nacional, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana insiste en las invitaciones que nosotros hacemos con ustedes. Seguimos con más música y esta vez es Ricardo Perotti quien nos acompaña, aunque no sé dónde estés. Que me colmen mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrella, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy. Solo por ti mi vida tuvo una razón. Y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte, hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de este pasado, acariciar tu desnudo cargado de ahora. Que descansen tus alas de tantas cadenas de ayer, porque en ti. Si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La erradicación de esta enfermedad es el sueño de muchos que aunan esfuerzos para prevenir contagios. Y pues, apoyo, capacitación, todo eso ha tenido, se ha sentido desde Cruz Roja Ecuatoriana, no ahora, no es un trabajo de ahorita, es un trabajo desde hace mucho tiempo, un trabajo comprometido, un trabajo que ciertamente cada día, aunque sea de pasito en pasito, pero ya tiene sus frutos. Es tiempo de renovar el compromiso. Podemos prevenir el VIH. Únete, estamos a tiempo. 1 de diciembre, el día de hoy, día de la respuesta frente al VIH-SIDA. Amigas, amigos, cada minuto 11 personas se infectan de VIH en el mundo. 55 de ellos son jóvenes y población económicamente activa. ONU-SIDA. Buenos días, bienvenido Ricardo. Ricardo Jiménez está con nosotros. Ustedes saben, él es un conocedor a fondo de este tema. Uno de los seres humanos comprometidos. Y es vocero de Cruz Roja frente a nuestra estación de radio. Buenos días, Ricardo, bienvenido. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Disculpen la tardanza. Parece que la ciudad está un poco convulsionada, ¿no? Convulsionada hoy, sí, es muy difícil movilizarse. Yo normalmente vengo en el transporte público, pero hoy se me ocurrió traer el auto y no podía llegar. Hoy conmemoramos el Día de la Respuesta ante el VIH. La semana pasada hubo una reunión muy interesante del Mecanismo Coordinador País y vimos una respuesta insuficiente, muy débil, muy fría, y un reconocimiento de que realmente la cosa no está tan bien, que el número de casos se ha duplicado, que la tasa se ha duplicado. Nos pasaron unas estadísticas ya oficiales que lamentablemente no están en un lugar accesible como sería en la página web del Ministerio de Salud, que es el organismo rector de la salud. Y la tendencia es al alza en número de casos, nuevas infecciones, y especialmente concentrado, como dice la ficha de Cruz Roja, entre adolescentes, jóvenes y población económicamente activa. Es decir, que nuestra economía está en riesgo, tenemos la posibilidad de no poder desarrollarnos porque la tasa de VIH está subiendo. Desgraciadamente vamos a tener tenemos apenas 5 minutos, es un tiempo bastante limitado, habríamos querido hablar un poco más sobre esto, pero cuéntanos, Ricardo, el día de hoy, bueno, el día de hoy, como siempre diría yo, ustedes están en actividad, pero ya que hoy es el día de celebración, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo? Bueno, este año planteamos la estrategia que te había comentado, de espacios seguros. En los lugares donde la gente confluye, estamos dando un mensaje de prevención, hablando entre jóvenes con jóvenes, entre adultos con adultos, entre mujeres con mujeres, un trabajo entre pares para pasar este mensaje de prevención. Vemos que los recursos van a resultar insuficientes si seguimos con esa tasa de no prevenir y un número de casos incrementándose, entonces ningún presupuesto alcanza De hecho, se reconoció que hay una cantidad de X, algo como 10 millones de dólares para la compra de medicamentos únicamente, y sin embargo se necesita el doble. Entonces, ¿de dónde va a salir esto? Es muy preocupante, porque eso significa pérdida de vidas humanas. Tengo en mis manos, señoras, señores, este afiche que nos comparte Ricardo. Vamos a ponerlo luego en la puerta, en algo público, para que esté al alcance de todos. Un afiche que tiene como su encabezonamiento, la verdad sobre el VIH. Pásala. El VIH no se transmite por ir a la escuela. El VIH no se transmite por jugar. El VIH no se transmite por hablar con alguien. El VIH no se transmite por trabajar en la misma oficina. El VIH no se transmite por compartir una taza. El VIH no se transmite por ser amigos. El VIH no se transmite por un apretón de manos. El VIH no se transmite por abrazarse. El VIH no se transmite por compartir una comida. El VIH no se transmite por darse una ducha. El VIH no se transmite por una picadura de mosquito. El VIH no se transmite por nadar en una piscina. El VIH no se transmite por nadar en la piscina, habíamos dicho. El VIH no se transmite por compartir un vaso. El VIH no se transmite por besarse. El VIH no se transmite por usar el mismo inodoro. El VIH no se transmite por compartir un ceviche. No se transmite por compartir el asiento del bus. No se transmite por donar sangre. El VIH no se transmite por trabajar en minga. Conocer la verdad contribuirá a detener el VIH. Sí, realmente este afiche fue una iniciativa de Cruz Roja, pero era necesaria porque hay tantos mitos sobre el VIH que están causando daño, estigma, discriminación. Desde la trinchera vemos todos los días ejemplos de discriminación. Me acaba de conversar un chico muy joven que en la fábrica que trabaja, donde producen alimentos, ¿no? Él informó que no podía trabajar en el horario nocturno por su situación de salud y porque toma una medicación que le produce confusión, somnolencia, ¿no? Entonces él le avisó a su jefe. Dos semanas después le amenazan con despedir porque en la noche ellos están libres, es decir, tienen esa potestad de consumir alimentos en el interior de esto porque están trabajando en la noche, ¿no? Y solo a él le señalan que eso es una infracción. Es una infracción el comer un refrigerio tarde en la noche porque él tenía hambre, ¿no? Vemos que todavía se discrimina, todavía se... Y al respecto habría que insistir, amigas, amigos, tenemos cada día que informarnos más, informarnos mejor sobre nuestros derechos. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? Leerlo, preguntarlo, asesorarnos y saber hasta dónde llegan nuestros derechos, porque para eso está la ley, para cumplirla. Nos quedan 2 minutos simplemente para cerrar el programa. Ricardo, ¿quieres concluir con algo más? Recordemos que VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, es decir, que todos los seres humanos, simplemente por nuestra calidad de seres humanos, estamos en situación de vulnerabilidad, estamos en situación de riesgo, no importa si tenemos un estatus académico impresionante, si tenemos un estatus económico muy, muy alto, todos y todas corremos el peligro de infectarnos. Entonces, ese es el mensaje para el día de hoy, y que seamos solidarios con las personas que ya viven con VIH. Mil gracias a Ricardo Jiménez, el es vocero de Cruz Roja Ecuatoriana. Agradecemos ciertamente su compromiso, su permanencia en nuestro programa. Precisamente ayer en la tarde hacíamos un análisis cuánto tiempo está Cruz Roja Ecuatoriana trabajando con nosotros, aquí en Juntémonos en la Casa. Y fíjense ustedes que un día como hoy, Vino Ricardo, tuve el gusto de conocerlo y desde ahí no se fue más. Ya estamos un año juntos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Cruz Roja Ecuatoriana, a la Casa de la Cultura, en fin, por este espacio de poder informarnos. Con muchísimo gusto. Cerramos nuestro programa. Gracias a Andresito Viracocha. Hasta el día de mañana. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.